Echamos la vista atrás hacia lo que ha sido este pasado fin de semana en cuanto a eventos del Carnaval de Ubrique. Desde días previos, evidentemente, viendo las previsiones meteorológicas, ya nos anunciaban desde Festejo que había varias alternativas sobre la celebración de lo que pudiera ser el pasacalles, el concurso de disfraces o ese fin de fiesta del Carnaval. Si nos siguieron a lo largo del fin de semana a través de las redes sociales, pudieron comprobar cómo anunciábamos, se anunciaba por parte del Ayuntamiento de Ubrique, pues ese aplazamiento del pasacalles y concurso de disfraces sí que podía celebrarse el fin de fiesta. Vamos a hacer un balance de lo acontecido, por tanto, en estos días en relación al Carnaval, y por ello contamos al otro lado del teléfono con el delegado municipal de Festejos, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues lo cierto es que estaba bastante claro, ¿no? Las previsiones así lo apuntaban, esa importante posibilidad de lluvias que finalmente pues hicieron acto de presencia. Así que, si te parece, podemos comenzar por ahí, ¿no? Decisión que tenía que adoptarse finalmente, ese aplazamiento, ahora lo comentaremos, aplazamiento de pasacalles y concurso de disfraces. Sí, Juan Carlos, la verdad que, bueno, no queríamos llegar a este extremo, pero bueno, como bien sabes, por el tiempo y el agua que daba, pues tuvimos que tomar una decisión, lo más, bueno, después de haberla valorado, ¿no?, y haberla hablado, que no es lo primero que quiere uno, sino lo último, pero bueno, tuvimos que decidir, sobre todo también por seguridad, porque estamos en alerta amarilla, incluso en naranja estuvimos a punto de pasar, que vamos, estuvimos a punto también incluso del fin de fiesta, que lo teníamos también todo programado y demás. Estuvo en un vilo hasta última hora, que si fuéramos pasado al alerta naranja en algún caso, pues hubiésemos tenido que suspender también. Entonces, no queríamos correr el riesgo tampoco de que todo el mundo que se desplazara se suspendiera también y demás. Y bueno, después de haber hablado, de haberlo tratado de con diferentes personas y demás, pues decidimos que la mejor opción sería aplazar por lo menos el pasacalle, porque había mucha aglomeración, se iba a haber mucha aglomeración de gente y demás, y bueno, con el agua no queríamos tampoco, ya te digo, en primera parte no queríamos, era lo último que queríamos hacer, pero bueno, después de haberlo tratado, pues decidimos que para que otro día puedan lucir sus disfraces y demás, pues a ver si podemos ponerle lo pronto y a ver si el agua nos da alguna tregua para poder sanar esto. Como apuntas, ¿no?, se esperó hasta mediodía, incluso del sábado, contactando también con las previsiones para afinar lo máximo posible, pero visteis que era imposible, que era bastante continua la precipitación durante las siguientes horas, ¿eh? Pues sí, la verdad que estuvimos, sobre todo viendo el tiempo, llamando a Rota, haciendo el pino prácticamente para ver, para asegurarnos del tiempo, y bueno, la vista estuvo, no paraba, paraban treguas muy cortas y cada vez que caía, pues caía bien, ¿no? Entonces era lo que queríamos evitar, que si había crío, gente con disfraces que bueno, que lo deben elaborar con más tiempo y demás, y luego llevan su tipo haciendo el recorrido, y pues decidimos pues aplazarlo en este caso. Ya sé que de primera hora dije que intentaríamos hacerlo en la plaza del ayuntamiento y demás, pero bueno, a la vista está que después se llenó la plaza, y bueno, si fuera habido más agrupaciones, más grupos, como iba a haber, grandes, con artilugios y todo lo que conllevaban sus disfraces, pues fue ese, bueno, creíamos que era algo no peligroso por llamarlo peligroso, pero sí creíamos que había que tratarlo con otro punto de vista, porque se podría aglomerar mucha gente y era peligroso también. Entonces, por seguridad sobre todo, fue esta decisión. Así que se llegó adelante con el fin de fiesta del Carnaval, pero por ese motivo se prefirió no hacer allí dentro el concurso de disfraces, digo, porque esa era una de las preguntas, ¿no?, que hacían algunos oyentes, el por qué se trasladaba también con el pasacalles a la próxima semana y no se hacía directamente allí bajo la carpa, para evitar aglomeraciones mayores, ¿no? Claro, sabíamos que, hombre, que la gente se anima después también, aunque caiga agua, a la vista está, ¿no?, que estuvo la carpa totalmente repleta. Pues imagínate si fuéramos metido a más gente y con todo lo que suelen llevar en estos grupos grandes y demás. Y bueno, se suelen unir muchos críos y bueno, lo que no queríamos era ninguna desgracia ante todo, ¿no? La verdad que hubo momentos de mucha agua y otros que de tranquilidad, entonces era una incertidumbre y no sabíamos tampoco cómo, la verdad, que acertar, ¿no? Está claro que justo de todo nunca llueve y bueno, teníamos que tomar una decisión y creíamos que esa era la más acertada para que no pasara nada, vamos, en este caso. En referencia al pasacalles, por tanto, es el que ha quedado aplazado para la próxima semana. ¿Para cuándo? ¿Tenéis ya fecha y hora? Pues tengo ahí una previsión, pero claro, no quiero decirlo tampoco, porque si miras el tiempo, tenemos la semana prácticamente entera de agua. Yo no quería dejarlo más de este fin de semana que pasa, quería cuadrarlo en ese que entra para que, claro, está más calentito, como yo digo, ¿no? Porque ya una vez que pase la fecha, pues también la gente se aburre y es lógico, ¿no? Y pues va a costar más trabajo también de que la gente salga, que de por sí ya pues está claro de que no va a ser lo mismo. Pero bueno, a ver si podemos subsanarlo y que salgan pronto y bueno, sobre todo que el tiempo respete, que es lo que nos va a mantener y nos va a dar el visto bueno en este caso para poder realizarlo, ¿no? Así que se va a esperar para anunciar el horario algunos días más para ver qué es lo que apuntan las previsiones, ¿eh? Correcto, correcto. Me gustaría que fuese este fin de semana para no dejarlo más, pero ya te digo, es complicado, complicado cuando miras el tiempo y ves agua todos los días. No queremos que vuelva a ocurrir y bueno, si hay que esperar alguna semanilla más, pues lo haremos o habrá que meditar y pensar que cuál es la mejor opción, pero ahora mismo se ha complicado decir un día y una hora cuando vemos que viene agua todos los días. Lo que sí que pudo celebrarse, como decíamos, es ese fin de fiesta bajo la carpa allí en la plaza del ayuntamiento. ¿Qué balance hacéis en ese sentido? Como primer acto, además, recordemos el homenaje a la mujer en el carnaval de Ubrique, con distintas agrupaciones que fueron reconocidas, con un vídeo que se proyectaba. ¿Qué balance haces de la jornada? Bueno, la verdad que muy bien, este homenaje la verdad que es muy merecido, ¿no? A estas mujeres que llevan tantos años aquí en el mundo del carnaval y mi compañera Alba, que coincidía con el 8M, pues mira, aquí todo el reconocimiento y la verdad que muy bien y muy emotivo. Después, pues bueno, la vista está, ¿no? La gente tenía ganas de carnaval, la pena del agua, porque después estuvo muy muy bien, muy animado, ¿no? Con el grupo ochentero que tuvimos, la verdad que desde aquí, bueno, darle las gracias y que gustó bastante. Y bueno, después el fin de fiesta, como ya tuvimos con José Carlos Archivo, pues bueno, sabemos que con él está la fiesta asegurada. y la verdad que muy bien, yo estuve en todo momento, hasta ahora, hasta las 12 prácticamente estuve en la plaza y la verdad que estábamos animados, la gente muy bien, se estaba cómodo, pero cierto está que cuando llovía pues apretaba y la gente se agolpaba demasiado y estaba un poquito apretado, ¿no? Porque había bastante público. Pero bueno, por el resto, estupendo. Lo mejor, que no hubo altercado, que es lo más importante y que se sanó de la mejor forma posible, ¿no? Y que la gente lo pasó bien. Por tanto, sin incidencias, digo, en lo que fue esa velada. Correcto, por lo menos todo el tiempo yo estuve ahí y toda la información que tengo no ocurrió nada grave, que es lo importante. Recordemos que además del dispositivo de seguridad se habían colocado servicios portátiles en diferentes puntos. También el dispositivo de limpieza, ¿cómo marchó todo? Pues sí, teníamos los diferentes puntos de baño y bueno, yo lo hice uso de ellos varias veces y la verdad que bien, ¿no? La gente pues creo que bastante bien, ¿no? Estaban bien repartidos y para la gente que había pues en el momento parece que es poco, pero bueno, parece ser que la gente, no sé, como otros años pues ha respetado un poco más. Habrá gente, tú sabes, vecinos que se habrán quejado más porque hay sitios y zonas donde la gente lo suele hacer su uso, como yo digo, da igual lo que le ponga, porque sinceramente también fui al sitio de los baños y habiendo baños libres se metían detrás de los coches, que es lo que te digo, que muchas veces por muchos baños que le ponga, dependiendo de la persona, va a entrar o no va a entrar. Pero bueno, después el tema de limpieza y demás, pues perfecto también, ¿no? Un gran trabajo que han hecho al día siguiente y esto hay que reconocerlo, ¿no? El trabajo que tienen, que no se ve prácticamente, se ve cuando se ensucia, pero no cuando se limpia. Y la verdad que desde aquí hay que agradecer todo el trabajo que hicieron estos trabajadores al día siguiente, dejando eso totalmente limpio y como si no hubiese pasado nada. Desde aquí, pues, agradecerles sobre todo ese trabajo. De cara al próximo año, Daniel, supongo que la carpa como un elemento ya prácticamente fijo a tener muy en cuenta, ¿no? Digo, dado los precedentes año pasado, este año de lluvias, y vino bien este año sobre todo para poder llevar a cabo ese fin de fiesta, ¿no? Pues sí, será no un arma, sino algo que tengamos que tener en cuenta ya todos los años, ¿no? Tener esta previsión. A ver, está claro que dependiendo del año variará la temperatura, variará el tiempo, pero bueno, habrá que tenerla en la recámara y hablado por si ocurre algo de esto o vienen días malos, pues la podamos poner. La verdad que ha subsanado bastante este año, se ha podido hacer fin de fiesta, al contrario que el año pasado, y bueno, esperemos que el año que viene nos acompañe el tiempo y podamos hacer tanto el pasacalle como el fin de fiesta juntos y no tengamos que llevarnos estos cardes, porque al final es lo que se lleva uno, porque yo entiendo que haya mucha gente preparando sus disfraces durante mucho tiempo, pero imagínate el tiempo que llevo yo preparando todo el carnaval, soy el primer perjudicado y el que menos quiere que se suspenda o se aplace algo, porque yo llevo trabajando en el carnaval muchos meses, en todas las fiestas gastronómicas que tenemos y que hay que coordinar, que no es simplemente el pasacalle, ¿no? Es por barriada, es por colectivo, son gente con diferentes barras, diferentes permisos que hay que pedir, coordinación con policía, con bomberos y, bueno, trabajadores del ayuntamiento, montar escenario, desmontar, sonido, ya te digo, soy el primer perjudicado cuando viene el agua, porque a la vista está, la chicharrona se fue atrás, las papas aliñas también se perjudicó, el pasacalle se ha tenido que aplazar en principio, la chorizada también nos vino una tumba de agua y bueno, lo delució un poco en diferentes horas y bueno, pero como yo digo, aquí no podemos hacer nada, no depende de nosotros, que no es que nosotros decidamos que llueva o queremos que llueva, al revés, somos, como bien te digo, el primer perjudicado en este caso soy yo, que soy el que llevo más trabajo detrás para intentar que esto salga lo mejor posible. Te iba a preguntar precisamente en ese sentido, ¿no? ¿Qué balance hacéis al respecto? Es verdad que todavía quedaría el pasacalles por delante aplazado, también el entierro de la patacabra, no olvidemos, ayer domingo, que finalmente se llevaba adelante con lluvia, pero bueno, la verdad es que los organizadores lo tienen ya previsto todos los años en su fecha, llueva o no, y por ese motivo, ¿no? Lo señalaban, que tú indicabas toda la logística que hay que montar en el caso del entierro de la patacabra, reservar media plaza de las palmeras para la quema posterior, con lo que no pueden aparcar coches, bueno, son muchísimas cuestiones, también movilizar bomberos, guardia civil para esa jornada, y por tanto los propios organizadores señalaban que en ese caso pues también es muy difícil poder aplazarlo. Y está claro, lo que te digo, desde fuera se ve diferente, ¿no? La plaza o cambia y ya está, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hay mucha organización, como bien has dicho, simplemente, mira, la quema de la patacabra, que es algo de lo más simple, que es simplemente hacer el paseo y demás, llegar allí, pues tú la has comunicado. El tener que desalojar media plaza de la palmera, tener a los bomberos, tener vallas, coordinar la policía, las calles cortadas. Son muchas cosas, son muchos detalles que no se ven, pero que están detrás y que hay que trabajarlo. Y está claro que ellos lo tenían, bueno, aquí sí, Leandro, agradecerle de nuevo un año más, ¿no? El trabajo que hace con la patacabra. Y la verdad que él desde el primer momento me dijo, Dani, nosotros aunque llueva salimos y se quema porque todos los años se ha hecho. Y él lo tenía previsto y más que controlado. El recorrido fue más rápido, se tuvo que correr mucho más, pero bueno, se hizo, se realizó y ya está, como bien digo, que no haya altercado, que es lo más importante, y que la gente que pudo ir o que asistió, pues que lo disfrutara. Así que en ese balance que te decía, por lo que nos estás comentando, ¿no? Sobre todo muy positivo en el sentido de la ausencia de incidencia, y la lástima es la presencia de la lluvia que ha deslucido en diferentes momentos el carnaval, ¿no? Claro, es lo que nos ha deslucido, ¿no? Esta fiesta, la verdad que ha sido un mesecito prácticamente completo de agua y desluce, claro que desluce, no sale la misma gente, no se disfruta igual, pero bueno, lo principal, que es lo que yo digo, es la seguridad, que no ha habido ningún altercado grave y ya está, esperemos que el año que viene no tengamos tanta agua, ¿no? Y nos deje por lo menos disfrutar de esta fiesta, que es lo que queremos todos, y nada, que se pueda realizar lo mejor posible. Pues de todas formas estaremos pendientes los próximos días también, ¿no? Para cuando se concreta fecha y hora de ese pasacalles. que como señalabas, tampoco, claro, se puede dejar mucho más de este fin de semana porque estaría un poco fuera de lugar, ya no va a ser lo mismo, está claro, pero mientras más tiempo pase, aún peor, ¿no? Correcto, yo a mí ya te digo, me encantaría poner ya la fecha y el día, pero viendo el tiempo pues no puedo, pero ya te digo también que no quiero dejarlo pasar lo menos posible para bueno, que estemos prácticamente en carnavales, ¿no? Que ya una vez que pase pues parece que no es ni carnaval y va a costar más trabajo animar a la gente y que salga, ¿no? Esperemos que después haya colaboración y bueno, intentar de que se sustan por lo menos este problema, ¿no? Que ha pasado por el tema del agua, pero ya te digo que no es lo primero que no queríamos y bueno, hemos tenido que hacerlo sobre todo por seguridad y por intentar de que estas personas que llevan tanto tiempo pues puedan lucir después en el pasacalle de una buena forma. De hecho, estáis pendientes también por otro motivo, digo, de las previsiones meteorológicas, por la colaboración con el grupo Motero Cruzados, que este próximo fin de semana tiene su evento más importante de todo el año con esa concentración, ¿no? Correcto, aquí mira, va de la mano, aquí estamos igual colaborando con ellos y ellos mismos pues llevan todo un año prácticamente preparando esta concentración, ¿no? Una concentración de 3 días que lleva muchas previsiones y muchas cosas detrás, mucha logística y ellos mismos son los que están barajando el suspenderla o no, también van a esperar un poco más al miércoles porque parece que va a abrir un poco el fin de semana, pero también estaban con el arma en vilo, como yo digo, a expensas de si tendrían que suspenderla o no. Y bueno, la verdad que es una pena porque también tiene mucho trabajo, ellos se lo curran bastante y bueno, ya te digo, otro fin de semana que tenemos que estar pendientes del agua e intentar, bueno, esperemos que llueva lo menos posible para que por lo menos puedan disfrutar y tener una buena concentración, pues. Si recordamos el año pasado, le llovió una barbaridad y bueno, al fin y al cabo lo que hace es pasarlo mal. Por las previsiones meteorológicas que a día de hoy y lunes hablan de lluvias, sobre todo hasta el jueves. Parece que a partir del viernes esa inestabilidad va a ser menor, pero claro, hay que esperar. Todavía es pronto. Veremos qué ocurre con la evolución en ese sentido de la meteorología. Y bueno, pues estaremos pendientes también para comentar en su caso fecha y hora del pasacalles. Así que, Daniel Domínguez Chávez, no sé si hay algo más que apuntarnos. En principio nada, que vaya bien el día a todo el mundo y ya está, que es lo más importante. Venga, pues lo dicho, gracias. Venga, hasta ahora.